milagroso Señor, solo llenas el lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Descender tu poder a los que estamos aquí. Thank you.